vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana, aquí en una mesa en la que estamos con Pablo Gandolfo, con un invitado, Tariq, un compañero argelino que colabora habitualmente con otro grande de los medios de comunicación alternativos y de contrainformación, que es Michel Colón. Michel Colón, que vive en Bélgica y que ha hecho grandes aportes al tema de desentrañar las mentiras del terrorismo mediático. Así que lo tenemos a Tariq, que vive en Rosario, y aprovechamos que está por aquí, por Buenos Aires, también para que se sume a la mesa, junto con María y con quien les habla, para encarar un poco los temas de esta semana. Vamos a comenzar con Venezuela, donde sigue la campaña fuertísima que ha encarado el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir las 10 millones de firmas exigiendo la anulación del decreto amenazador de Barack Obama. Ya hay 3.200.000 firmas juntadas en Venezuela. Está todo el mundo trabajando, digo todo el mundo porque abarca todos los países del mundo esta juntada de firmas, de todos los solidarios con Venezuela. Aquí en la Argentina ya se han juntado en la marcha del 24 de marzo una cantidad enorme de firmas, y ahora este sábado se hace una jornada especial para que todas las organizaciones populares solidarias con Venezuela aporten su esfuerzo para que estos 10 millones se hagan realidad. Todo esto se da en el marco de la campaña internacional que sigue agitando la derecha regional y la derecha internacional contra Venezuela. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, no solamente está la presencia del presidente Rajoy de España y el expresidente español también, Felipe González, que se han sumado al coro de denostadores de Venezuela, recibiendo a Mitzi Capriles, que es la esposa del alcalde Antonio Ledezma, alcalde golpista y cómplice de magnicidio, que está detenido en Caracas. Mitzi Capriles, obviamente con el dinero que pone la oposición venezolana y seguramente monitoreada desde Washington, está recorriendo Europa y ahora llega a América Latina. La vamos a tener ya en Buenos Aires en estos días. Se están preparando también acciones de repudio a esta presencia, pero esta mujer ha encarado una campaña victimista, o sea, incluso ha llegado a comparar, da risa si no fuera serio todo esto, comparar la cárcel en la que está Antonio Ledezma con Guantánamo, dijo, porque está en pésimas condiciones, maltrato, todo una cantidad de falsedades, pero que suma a toda esta campaña que está soportando la revolución bolivariana. Sí, resaltar que estos mismos sectores que agitan esta campaña son aquellos que luego hablan en contra de la impunidad, que toman ese tema para referirse a la supuesta corrupción de todos los gobiernos progresistas, que hacen bandera de estos temas. Y que en este caso militan justamente a favor de la impunidad, porque no estamos hablando de opositores que decidieron tomar el camino democrático de las elecciones, lo que están encarcelados. No hay presos políticos en Venezuela, hay que decirlo con claridad esto, porque esta es la mentira que se intenta instalar. Lo que hay en Venezuela son políticos que utilizaron sus cargos institucionales para hacer una avanzada golpista apoyados por los Estados Unidos, y para ser funcionales a planes que tienen que ver con la agresión a su propio país. Es decir, creo que hay que, ya lo destacábamos la semana pasada y me parece que hay que resaltarlo, la respuesta de Nicolás Maduro a la avanzada golpista en Venezuela ha sido ejemplar. Estamos muy acostumbrados a que los golpistas anden sueltos, a que queden libres, a que no sean juzgados por la justicia. Y lo que ha pasado, y en la propia Venezuela ha habido mucha tolerancia a esto, ¿no? Recordemos que en el propio golpe del 2002, muchos de los responsables de aquel momento quedaron libres al poco tiempo. En este caso, la respuesta de Nicolás Maduro me parece que es ejemplar y hay que aplaudirla, lejos de repudiarla. Tarek, ¿cómo lo ves este tema? Primero quería rectificar algo que dijiste, que yo era argelino, soy franco argelino más precisamente, que mi viejo nació en Argelia, yo nací en Francia, así que yo tengo la doble nacionalidad. No, primero yo creo que el imperio, tenemos que analizar el contexto global, que el imperio norteamericano está cayendo y está perdiendo influencia en todo el mundo. Y con respecto a Venezuela, ha intentado todo, que sea golpe económico, golpe mediático, golpe militar, y que no ha logrado hacer caer a la revolución bolivariana, ¿no? Entonces que ahora utiliza todos los medios para llegar a sus fines, ¿no? Pero lo que es muy interesante es ver la hipocresía occidental, digamos. Los medios occidentales, hay un silencio mediático que es muy interesante sobre países que violan los derechos humanos, que sea como por ejemplo Colombia, México, Perú, etcétera, y los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que han tomado la vía, una vía progresista, antiimperialista, reciben, digamos, las insultas y reciben el terrorismo mediático de los medios occidentales, ¿no? Hay el medio ABC, que es español, ¿no? Y que Maduro califica como el último medio fascista y que no deja de decir, bueno, insultas y mentiras mediáticas todos los días. En Francia también hay muchísimos medios como Le Monde, que es muy leído en Francia y que tiene un periodista que, bueno, es anti-Venezuela, pero digamos que no respeta ninguna deontología periodística, que se llama Pablo Paranagua, y bueno, la gente lo tiene que conocer porque escribe mucho, tiene mucha influencia en ese periódico que es Le Monde, y que da muchas mentiras mediáticas sobre Venezuela, diciendo, por ejemplo, su último artículo decía que Maduro había autorizado a las fuerzas militares de disparar sobre los manifestantes. Bueno, un montón de mentiras mediáticas, pero que entra en un contexto global que tiene por objetivo hacer caer a esa revolución que ha durado demasiado tiempo para el imperio. Claro, esas mentiras que vos decís también pueden ser censuras. O sea, no solo mienten, sino que a veces ocultan, claro, ocultan la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la alcaldesa esta, que es le dicen la alcaldesa? No, la esposa del alcalde. Claro, le dicen la alcaldesa primero, no es alcaldesa, es la esposa del alcalde. Y han ocultado las causas por las que el alcalde está preso. Eso no lo cuentan. Claro. Entonces, como censuran toda esa información, como censuran las guarimbas, censuran los muertos y muertas que lleva ya todas estas intentonas de golpe, entonces queda como una cosa rara que haya un alcalde preso. Entonces empiezan hasta partidos de izquierda, Podemos, hasta ahora salió Garzón también, el ex juez Baltasar Garzón sale a decir, bueno, pero meter presa a un alcalde está mal. O sea, porque hay una previa censura. Fíjense que esta semana también, entre las barbaridades que han hecho, es empezar a sacar un rumor de que se estaban robando niños y niñas en Venezuela para traficar órganos. Y han tenido que salir las autoridades venezolanas a decir, miren, no tenemos ninguna denuncia, ni una sola de un niño robado. Eso es la calaña de la gente ante la que estamos. Hay que decir que en esta campaña internacional juega fuerte la derecha regional. Y en este caso en Argentina, el macrismo, el alcalde, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, cuyo grupo operativo ha formado una ONG que se llama Estela, Estudios Estratégicos Latinoamericanos. La han inaugurado hace muy poco con una teleconferencia con María Corina Machado, que por supuesto dijo que hablaba de afuera porque no se podía mover, porque la dictadura venezolana y todo lo demás. Bueno, junto con el equipo que integra Estela, por los nombres está todo el macrismo de Paladar Negro. Por ejemplo, el ministro de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, el subsecretario de Gestión Económica, Carlos Regazzoni, y también se suma a esto un personaje que es un joven que se llama Ernesto Humberto Tinoco Egui, que es se hace llamar coordinador en Argentina del partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, al que se lo ha visto en las guarimbas que se hicieron frente a la Embajada de Venezuela, guarimbas violentas, que se intentaron romper vidrios el año pasado cuando estaban las guarimbas en Venezuela. Esta ONG es parte del recibimiento, junto con las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Macri, y los diputados opositores, encabezados por Patricia Bullrich, a esta señora Mitzi Capriles, que llega a la Argentina a un foro que no tiene nada que ver con ella, que es un foro de alcaldes regionales, latinoamericanos, todos de derecha, porque viene el alcalde de São Paulo, viene el alcalde de Guayaquil, viene el expresidente Felipe Calderón, otro que bien baila, y la mete Macri en este foro para estudiar el tema de la agresión medioambiental. Vaya que no tenga nada que ver con el tema de la señora Mitzi Capriles, pero claro, la utilizarán, van a hacer un acto también en la Plaza Lavalle de solidaridad con los presos políticos en Venezuela, con toda esta oposición golpista. O sea, ellos se mueven fuertemente en lo regional para respaldar este tema. Sí, hay una contraofensiva importante hoy que tiene que ver con la destabilización, digamos, de esos países, como, bueno, digamos, Venezuela, sobre todo, que es pilar de la vanguardia política del progresismo latinoamericano de esos 15 últimos años. Y entonces se está preparando la contraofensiva desde Buenos Aires para después expandirla en toda la región latinoamericana, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música, ¿eh? Vamos a escuchar a Milcar Briceño. Él es un trovador de Zulia, de una región de Venezuela, y nos canta el tema Febreros y Abriles, que está dedicado a la revuelta cívico-militar del 4 de febrero. Y también al golpe del 2002 petrolero y cómo el pueblo luchó. Vamos a escuchar a Milcar. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que da el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes de a Buenaventura. Dios ayuda, esa voz que cada cien inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Hay florentinos, hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. La piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura. Dios ayuda, ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Bueno, y ahora vamos a hablar de Paraguay, porque también ahí se está dando la injerencia norteamericana con todo, y no solamente la injerencia norteamericana, sino también la israelí. Ya lo habíamos denunciado en el programa hace tiempo, la presencia de asesores israelíes y asesores norteamericanos en lo militar, acompañando a las fuerzas de represión de, primero de Lugo, cuando Lugo todavía era gobierno, y ahora de Cartes, de Horacio Cartes. El norte paraguayo, lo dijimos varias veces, está militarizado. La excusa es perseguir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, que sigue operando estos días. Incluso ha hecho un ataque nuevo a una estancia que está trabajando con temas de agrotóxicos. Y la campaña del EPP en este momento es contra todas las estancias que se mueven con el glifosato para combatir, para proteger a la soja, y están envenenando todo el medio ambiente en Paraguay. Pero bueno, detrás de esta intervención de asesores militares vienen siempre los asesores económicos. Paraguay no tiene embajada israelí. Hasta ahora está operando la embajadora argentina, israelí en Argentina, que viaja a Paraguay, pero ahora ya han decidido, en una reunión en la que estuvo aprovechando la visita del ministro de Agricultura de Israel, Yair Shamir, que pasó también por Argentina, han decidido montar una embajada propia y a la vez empezar a trabajar en temas que tienen que ver con la explotación de servicios y tratamiento y distribución de agua en el Paraguay, como hizo Israel en el acuerdo con Scioli en la provincia de Buenos Aires con la empresa Necorot. Así que se le viene a Paraguay una fuerte injerencia israelí, sumada a la injerencia norteamericana. Se está hablando de la construcción de una nueva base norteamericana en Paraguay y el tema de la privatización del agua pasaría a ser trabajada por la empresa Mekorot de Israel. Sí, Israel es un país que tiene, en eso tiene gran capacitación técnica y lo usan como forma de injerencia, digamos. Como tienen justamente un problema de agua, tienen buenos especialistas en eso y lo usan como forma de meterse en un país y tener otro tipo de presencia. Y también en el tema de seguridad, una de las formas que interviene no solo en Paraguay, Israel, sino también con presencia en Argentina, es a través de especialistas en seguridad que trabajan a través de empresas privadas de seguridad, que son generalmente ex agentes del Mossad o de servicios de seguridad del Israel, y que a través de estas agencias privadas son contratados y son utilizados para protegerse desde multinacionales y demás. Uno de los casos más relevantes en el mundo, porque es la mayor empresa de seguridad, que es GS4, es una empresa de origen formalmente británico, pero que es la encargada, por ejemplo, de la seguridad en todas las cárceles de Israel. Y esta empresa en Argentina tiene una presencia más que relevante porque, según sus propias declaraciones, custodia aproximadamente 700 objetivos en Argentina. Digamos, una empresa que está encargada de torturar en Israel, de cuidar las cárceles, tiene una presencia en Argentina, está cuidando nada menos que 700 objetivos. O sea, estamos hablando de que tiene una inmensa cantidad de personal. Sí, volviendo al tema del agua, que también es otro tema por el cual no nos olvidemos que Paraguay está muy cerquita del acuífero Guaraní. Esto es un interés extra que tiene tanto los Estados Unidos como Israel en la zona. O fíjate lo que dice Yael Shamir en la entrevista que tiene con Cartes, textual, Paraguay disfruta de recursos naturales fabulosos. Israel, con la cultura judía y los recursos humanos, llegan acá con estos conocimientos y esta buena voluntad de trabajar en conjunto. Esta combinación, integración con mucha amistad, cariño y convicción, puede llevarnos a unos fabulosos resultados para el pueblo paraguayo y para el futuro. Más claro, échale agua, nos vamos a quedar con todo. No solamente se meten en el tema agricultura y agua, sino que también han hecho acuerdos en salud, educación y temas de tecnología de primera punta. O sea, bueno, la embajada va a ser una de las embajadas más numerosas de América Latina. O sea, van a traer asesores de todo tipo. Que ya la tiene Estados Unidos en Paraguay. La embajada en su momento, no sé si lo seguirá siendo, pero era la embajada más grande de cualquier país en el mundo, la norteamericana. Lo que es interesante evocar es que Israel en el Medio Oriente, y podríamos hacer un paralelo, es que Israel en el Medio Oriente desde su creación en 1948 ha sido el gendarme de los Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? Siempre los Estados Unidos ha utilizado Israel para destruir la revolución iraní, etcétera. Bueno, y los movimientos nacionalistas como Nasser en Egipto. Y podríamos pensar que hoy Israel podría volverse el nuevo gendarme de Estados Unidos en Latinoamérica, porque Israel es el segundo o primero fabricante de armas en el mundo. Tiene una industria de armas que es una de las mejores del mundo, y yo creo que también Israel va a ingerir, digamos, en los asuntos internos de los países latinoamericanos que muchos defienden a la causa palestina, ¿no? Que sea Venezuela, que sea Bolivia, Ecuador, etcétera, o Cuba, todos esos países se han vuelto a defender masivamente a la causa palestina. Israel, a través de países sometidos como Paraguay, Colombia, etcétera, creo va a intentar a derrocar, digamos, a esos gobiernos pro-palestinos, ¿no? Bueno, hay que recordar que ya estaba, el Mossad ha impulsado golpes de Estado, el más cruento fue el de Guatemala, que luego hablaremos, también estaba el Mossad ahí detrás, estaba Israel. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, que si no nos escuchamos, seguiremos con este tema. Trovadores de la Argentina, Gabo Ferro y Luciana Juri nos cantan El Extrañante. Alegres y tristes, y cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta nocturna sin flor y sin hermosura. Puro fino y en barranca de una eternidad que espanta la calma de un mar feroz. Solo queda dar el salto. ¿Cómo puede contar tanto lo que da felicidad? Si da miedo a perder algo, a romperse o a quebrarse, que no para de guardarse, es a quien le va a faltar. No veré desolación donde solo hay soledad, ni viento ni un huracán donde haya un soplo desnudo, ni como ni tres mil montes donde supimos estar. Voy a volver a mirar y aprendí a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas no son buenas ni malas mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando cuando no se mueven más. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y seguimos el Resumen Latinoamericano y decirles que esta semana en Argentina ha sido realmente la semana de la memoria, de la verdad y la justicia. Se conmemoró otro aniversario, el número 39, del 24 de marzo del 76, donde se produce el golpe militar que instala la peor y la más sangrienta de las dictaduras que ha tenido nuestro país. 30.000 desaparecidos y desaparecidas, 1.000.000 y pico de exiliados y, bueno, una cantidad enorme de gente encarcelada y todas las instituciones, todos los sindicatos y los partidos políticos con la ilegalización a cuestas durante varios años, hasta que en el 83 vuelve una democracia que no fue la que hubiéramos deseado, una democracia bastante frágil,

realmente continúe y solamente se han logrado éxitos en cuanto a que por primera vez la población mexicana se ha conmovido, porque muchas veces han pasado estos hechos, lo dijimos la otra vez, buscando a los 43 de Ayotzinapa se encontraron cientos de cadáveres de mexicanos y mexicanas asesinadas, pero que siempre el silencio fue como la doble tumba de estos cadáveres. En cambio, en este caso, Ayotzinapa ha conmovido al mundo, y también la gira internacional que han hecho los familiares, la concurrencia a Europa y hablar con organismos de derechos humanos en cada uno de los sitios donde iban, lograron poner a México y sobre todo las autoridades, al presidente Peña Nieto, contra las cuerdas, porque realmente al no dar explicaciones y al no generar el encuentro de los cadáveres, ya a esta altura hay que hablar de cadáveres, más allá de que la consigna sigue siendo válida, con vida los llevaron, con vida los queremos, pero realmente todo indica de que estos chicos han sido asesinados. Y también decir que no han sido asesinados por casualidad. Estos chicos pertenecían a una escuela rural de honda raigambre ligada a los movimientos de izquierda, campesinos, que trabajaban en la formación política y también en la formación agraria para desarrollar tareas en Guerrero, en el campo de Guerrero, y que fueron puestos en la mira desde hace mucho tiempo antes que este secuestro. Ellos ya habían sufrido ataques por parte de las organizaciones paramilitares y de derecha de México, que los veían como enemigos, de la misma manera que se ve como enemigos a los campesinos zapatistas de Chiapas, ¿verdad? Sí. Primero, sería interesante recordar de dónde de cuándo aparecieron esas escuelas normales, ¿no? Que son fruto de la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Y que tenían por objetivo ofrecer la posibilidad a los que viven en el campo tener un acceso a la educación pública y gratuita, ¿no? Y de calidad, y al mismo tiempo a los campesinos profesores la posibilidad de ejercer su trabajo, ¿no? Nosotros con Michel Colón hemos lanzado un proyecto que se llama El Diario de Nuestra América, ¿no? Que sale cada dos meses en el sitio francés y español, en el sitio que se llama Investigación, ¿no? Y en el segundo número de marzo, hemos entrevistado a un sociólogo mexicano, ¿no? Y donde nos explicó cómo México se está volviendo el nuevo Colombia, ¿no? Y nos muestra cómo los paramilitares hoy desempeñan un papel muy importante, y que el neoliberalismo intenta acabar con todos, con todo el legado, digamos, de la Revolución Mexicana, que aportó muchísimas cosas progresistas, ¿no? Y las escuelas normales, como la de Ayotzinapa, es un ejemplo, ¿no? De esa revolución, ¿no? Entonces, la era neoliberal que empezó en los años 80 y que hoy está muy presente, por ejemplo, con la privatización del petróleo, ¿no? Decidió en finales de 2013, ¿no? Tiene por objetivo acabar con el último, digamos, legado de esa revolución mexicana. Sí, el neoliberalismo, que en otras partes de Sudamérica ha retrocedido, hay que decir que en México está muy vivo y en plena avanzada, ¿no? De hecho, recién en estos últimos años se empezó a avanzar en algo que no habían podido tocar hasta el momento, que tiene que ver con la privatización del petróleo, nada menos, en el caso de México, un país petrolero, y un país petrolero que le importa mucho a Estados Unidos porque está justamente al lado. Así como probablemente una medida de este tipo sería impensable en otros países porque no tendría ningún tipo de consenso, en el caso mexicano, tardíamente, si se quiere, se sigue avanzando en planes claramente privatistas y neoliberales. Y la otra cosa me parece que hay que remarcar es que si en un país de Latinoamérica, junto con Colombia, hay terrorismo de Estado, eso es hoy en México, porque no estamos hablando de la desaparición de un grupo de estudiantes, sino de una práctica sistemática, que en este caso este grupo tuvo relevancia, que cobró mucha más importancia, que salió en todos los medios, que se hizo público en todo el mundo, pero que hay una práctica permanente de asesinato y desaparición desde hace años y años que se vienen acumulando casos, y donde inclusive es muy poca la información que hay sobre todo eso. Y no solo asesinatos, sino detenciones, ¿eh? No hay que olvidar que hay cientos y cientos de campesinos, campesinas, líderes, lideresas, ahora mismo presos y presas en México. O sea, que eso que vos decías, Tarik, yo creo que ya es... el hecho del paramilitarismo y del narcotráfico ya es una avanzada del imperialismo. Ya se puede decir que es una herramienta a emplear en cualquier país ahora mismo de América Latina. Aquí son el narcotráfico y en Oriente son los grupos estos paramilitares de asesinatos. Pero yo quería resaltar lo que decía Carlos al principio, que esto también ha generado de la Internacional de la Solidaridad. O sea, no es casual... que en cada manifestación, en cada lucha por los derechos humanos ahora mismo de América Latina, y me atrevo a decir del mundo, están los chicos de Ayotzinapa. Entonces podemos ver que les ha salido al revés, porque estamos acompañando esa lucha en cada pueblo y en cada país del mundo. Estos padres que decía Carlos, padres y madres de los normalistas, que han recorrido México buscando apoyos, que tienen apoyo de los hermanos y hermanas zapatistas, que tienen apoyo de los grupos campesinos, eso han conseguido que por lo menos la Internacional Solidaria del mundo está con ellos. Sí, el problema de todo esto es, obviamente la Internacional de la Solidaridad pesa, pero el tema es que los gobiernos se aseguran una cuota de impunidad que sigue para adelante. Peña Nieto no va a pagar demasiado más de lo que ha pagado por estos crímenes. Y volverá a ganar el PRI o el PAN en la próxima elección, y el narcotráfico y las bandas paramilitares y todo seguirán en México si no hay realmente una revuelta popular de gran dimensión. O sea, el gran problema de México, y eso se vio cuando surgió el zapatismo, es que la izquierda no alcanzó a entender de que había que unirse definitivamente en todo el territorio mexicano, aprovechando el grito que pegaron los zapatistas en su momento, para generar un movimiento de envergadura unido que termine con el bipartidismo PAN o tripartidismo, porque cualquiera de los que gobiernan realmente son espacios ligados al neoliberalismo, al capitalismo y a posiciones pro-yanquis, ahí con el vecino al lado. Una cosita es que hablaste de la solidaridad internacional, y yo creo que tenemos que decir que esa solidaridad internacional ha sido posible no gracias a los medios dominantes, sino gracias a los medios alternativos que hablaron de eso. Nosotros en Francia o en Bruselas, con investigación, hemos entrevistado, por ejemplo, a los padres. Hay algunos padres de los normalistas que vinieron en Bruselas para dar conferencias, y solamente los medios alternativos hablaron de ese encuentro, sino los medios dominantes. Si hablan, bueno, van a decir que desaparecieron, pero las causas, el narcoestado que existe en México, la complicidad entre los militares y los militares, los políticos, los grupos económicos y de las drogas, ¿no? Nunca hacen ese vínculo entre ellos, ¿no? Así que... Bueno, vamos a escuchar un poco de música de un grupo mexicano, Estocada. Ellos cantan la canción Lágrimas por Ayotzinapa. Nosotros somos Grupo Estocada y hemos recibido varios mensajes de la gente para escribir sobre el tema que pasó en Guerrero, Ayotzinapa. En verdad estamos muy tristes de lo sucedido, y esto es algo que escribimos de corazón. Esperemos encontrarlos. Final, ya No queremos más de tantas mentiras, de la impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Ay, cómo nos duele excavar y encontrar tantos sueños rotos, papás heridos, la soledad. Ya no queremos más ver tantas mentiras de la impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Tantos sueños rotos, tantas lágrimas. Desaparecidos, almas perdidas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Y ahora en este segmento dedicado a Colombia, volvemos a entrevistar a Javier Calderón, el responsable internacional de la coalición Marcha Patriótica, y esto es lo que nos dice sobre la actual situación en Colombia y de las negociaciones de paz en La Habana. Bueno, en Colombia estamos atravesando una etapa bastante movida del movimiento social, en la que diversos movimientos han salido a las calles de nuevo porque la aplicación de todas las medidas neoliberales sigue estando, digamos, en primer orden de la agenda gubernamental. El gobierno colombiano no le da tregua al pueblo colombiano para, en términos de las medidas sociales y económicas. Hemos visto cómo en el norte del Cauca la policía ha agredido sistemáticamente a las comunidades indígenas, quienes pretenden una reclamación histórica de sus tierras y sus territorios de manera pacífica, con movilizaciones, con reivindicaciones que son, yo diría que más que justas, unas reclamaciones dignas y que corresponden, digamos, a los propósitos de paz que todo el pueblo colombiano viene reclamando. Nosotros creemos que no existe una coherencia del gobierno colombiano en cuanto al discurso que viene desarrollando hacia la comunidad internacional, diciendo que en Colombia vamos transitando la paz, cuando en Colombia al movimiento social se le agrede, se le amedrenta, se le ataca, y bueno, y no se le permite luchar por sus justas reivindicaciones, y más al movimiento indígena, al movimiento campesino, al movimiento afrodescendiente, digamos, a los más desprotegidos del país, que están marginados y que están por fuera de los cálculos neoliberales de los proyectos uribistas. Esto está conectado con el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno colombiano ha presentado para su cuatrenio, para del 2015 al 2019, en el cual ninguno de los temas que se están discutiendo en las mesas de diálogo, tanto con la FARC como con el ELN, están contemplados. Todo lo contrario, los propósitos de paz no son correlativos a los propósitos económicos que el gobierno quiere impulsar. Son mayor presupuesto para las fuerzas militares colombianas, mayor presupuesto para este aparato criminal de guerra y menos presupuesto para la educación, menos presupuesto para la salud. Es decir, es un plan nacional de desarrollo completamente neoliberal que contradice los buenos propósitos de paz que plantea el gobierno. Por eso nosotros creemos que el movimiento social tiene que salir a las calles, tiene que salir a movilizarse, porque si no transitamos por caminos de construcción de acuerdos en el país, difícilmente en las mesas de diálogo van a llegar a acuerdos. Esto creo que lo he reiterado cada vez que conversamos con ustedes, porque nosotros consideramos en el movimiento social que la paz y la discusión de la paz no solo es entre el gobierno y las insurgencias, sino que principalmente tiene que ver con las reivindicaciones sociales históricas del pueblo colombiano. Por eso nosotros hemos convocado, digo nosotros, el movimiento social colombiano, la Marcha Patriótica, el Frente Amplio por la Paz, la Cumbre Agraria y otras organizaciones sociales, hemos convocado para el próximo 9 de abril una gran movilización por la paz al cumplirse 66 años de iniciado el conflicto, 66 años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que encendió por todos los campos colombianos y todas las ciudades colombianas en un incendio social y político que hoy no se apaga. Nosotros vamos a salir a una movilización que seguramente va a ser multitudinaria, no solamente exigiendo o respaldando el proceso de paz, sino exigiendo que haya cese bilateral del fuego, que se avance en el respeto de los derechos sociales de las comunidades, que el gobierno empiece a incorporar sus propósitos de paz en términos de los planes de desarrollo, de los planes de gobierno, que tienen que reflejarse en el incremento de presupuestos públicos para los servicios sociales, para la educación, para la salud, para la vivienda, para la generación de empleo, ¿no? Nosotros vamos a aprovechar para relanzar o reafirmar nuestro propósito de que en Colombia tiene que transitar hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate que estas semanas el tema principal hoy de discusión en Colombia es la crisis de la justicia, algo muy parecido a lo que ha pasado en otros países como Argentina. Los jueces se han convertido en una verdadera mafia que compra y vende las sentencias judiciales que benefician a grandes corporaciones. La semana pasada se conoció de la recepción de dineros por parte del presidente, nada más ni nada menos que de la Corte Constitucional, que es el órgano judicial que está destinado a defender la Constitución colombiana, la maltrecha Constitución colombiana. Recibió de una empresa privada, bueno, al parecer recibió dineros de una empresa privada, cerca de 250 mil o 300 mil dólares, para fallar a favor de una tutela que le permitiría ganar cerca de 20 o 30 millones de dólares a una multinacional. Pero esto no terminó allí. El presidente de la Corte Constitucional salió a los medios a decir que, bueno, que eso era una práctica de todos los magistrados de la Corte Suprema y que si se iba él de la Corte se tenían que ir todos. Entonces el 9 de abril nosotros vamos a salir a darle la razón al señor Petrelli y el presidente de la Corte Constitucional, y les vamos a decir que se vayan todos, porque nosotros creemos que el país, la sociedad colombiana no tolera más estas situaciones. Por eso, para que haya paz en Colombia tiene que no solamente haber justicia social, sino unos órganos de justicia completamente saneados, ajenos a la corrupción y que realmente defiendan los intereses constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas y no de las multinacionales. Entonces, Colombia está bastante convulsionada, está bastante movida. nos hemos solidarizado, nos hemos movilizado en torno también a la defensa del proceso bolivariano en Venezuela, porque consideramos que allí América Latina se está jugando no solamente la continuidad democrática de un gobierno conectado, profundamente popular y conectado con las comunidades, que les ha garantizado sus derechos y que cada vez más trata de resarcir sus derechos. La orden ejecutiva del gobierno de Obama en contra del gobierno de Venezuela no solamente es una medida tomada contra este país hermano, sino contra toda América Latina. Es una medida que pretende amedrentar a los gobiernos de la región y también le manda una señal, le manda una señal de poder a los movimientos sociales y populares. Es un desafío enorme que nos ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos, porque nos pone en alerta, nos pone a movilizarnos y nos pone a pensar en cómo vamos a defender, no los gobiernos, sino cómo vamos a defender la soberanía, la patria grande. Nosotros consideramos que en esa situación también está en riesgo y juega un papel importante el proceso de paz en Colombia, por cuanto es parte del ajedrez político de la región, es parte de lo que nos estamos jugando en la geopolítica. Hoy más que nunca, la consigna de la solución política negociada al conflicto es una consigna de todos los latinoamericanos y latinoamericanas, porque allí estamos cerrando las posibilidades de injerencia militar norteamericana o de una mayor injerencia militar norteamericana en nuestra región. Nosotros estamos movilizados entonces por la defensa del proceso de paz, por las luchas reivindicativas sociales de los pueblos originarios, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de los estudiantes, pero también estamos movilizados en defensa de la revolución bolivariana y en defensa de los pueblos de nuestra América. Ese es el mensaje, yo creo, que nosotros queremos mandar. Esperamos que el 9 de abril ustedes estén atentos y puedan acompañarnos en los diversos países del mundo donde sabemos que escuchan Resumen Latinoamericano y donde sabemos que lee Resumen Latinoamericano, para acompañar a nuestros compañeros de Marcha Patriótica y a otros compañeros colombianos que van a salir a movilizarse en todo el mundo, en Buenos Aires, en Montevideo, en Brasil, en Río de Janeiro, en Caracas, en Madrid, en Bilbao, en París, bueno, en todas las partes del mundo nos vamos a movilizar para lanzarle un mensaje al gobierno colombiano, y es que el movimiento social va a respaldar y va a presionar porque se construya en Colombia un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz que transforme las condiciones materiales que originaron el conflicto colombiano, es decir, una paz con justicia social, con soberanía, sin injerencia imperialista en nuestro país y con democracia profunda. Caminos transitamos en Colombia, como hermanos compartimos lo que enseña nuestra historia. Somos el frente Sindagua que integran los comeros, combatimos con el alma, somos buenos compañeros, combatimos con el alma, somos buenos compañeros. Por causas nobles luchamos, defendiendo a nuestro pueblo de la maldad del tirano que arremete con denuedo. Hemos ofrendado vidas, eso nos duele reciente. Con nuestras manos unidas a la infamia hacemos frente. Con nuestras manos unidas a la infamia hacemos frente. Guerrilleros comuneros, somos buenos compañeros. Guerrilleros comuneros, por Colombia lucharemos. Thank you. Primero hablamos del País Vasco, de Euskal Herria, porque otra vez el gobierno fascista español volvió a atacar represivamente a quienes ejercen la solidaridad con los presos y presas vascas, con los más de 460 presos y presas que todavía están en las cárceles con condenas altísimas. A pesar de que hace varios años la organización armada ETA decidió abandonar la lucha armada y trabajar en la vía política para llegar a la independencia y al socialismo, el gobierno español ni siquiera se ha dignado en sentarse en una mesa de conversación con la izquierda independentista vasca y, por el contrario, sigue embistiendo represivamente contra sus militantes. Esta semana la Guardia Civil Española, ese destacamento policial fascista de la época de Franco, detuvo a varios militantes de la organización Etxerat, que es la organización de amigas y familiares de los presos y presas. En este caso fueron detenidas Nagore López de Luzuriaga, Izaskun Navaigar, Fernando Aburúa y Oihana Barrios, que fueron allanadas sus casas, fueron llevados en furgonetas de la Guardia Civil y están allí a la espera de que la Audiencia Nacional Española, ese establecimiento fascista y tribunal de excepción que viene desde la época de Franco, decida qué va a hacer con estos nuevos detenidos. Evidentemente, la política del gobierno español es seguir avanzando en la solución policial de un conflicto que no solamente abarca a Euskal Herria, sino que también tiene mucho que ver Cataluña en todo esto, porque allí también se está peleando por la autodeterminación y España contesta permanentemente con el discurso de la represión. Y me refiero no solamente al gobierno español, sino también a sus partidos, al Partido Popular, al Partido Socialista Obrero Español, incluso a la coalición Progre Podemos, que en estos últimos días nos han sorprendido, o no nos han sorprendido porque tampoco esperábamos demasiado, cuando hablan del tema de las independencias en el País Vasco o en Cataluña. Plantean de que para qué esas independencias, si hemos estado 5 siglos juntos, ¿por qué no vamos a seguir juntos? Y bueno, esto en la voz de sus principales líderes, algo que realmente tiene que ver con un pensamiento colonial. Evidentemente, la izquierda o la autotitulada izquierda española sigue sin entender los problemas de emancipación nacional. Euskal Herria y Cataluña son países invadidos, son países a los que se los ha intentado colonizar en todos los aspectos y que tienen desde hace siglos una resistencia que se opone a eso y que pelea por la independencia. De hecho, frente a estas nuevas detenciones, se ha convocado y está realizando en estos momentos una gran manifestación en San Sebastián, en Donostia, en respuesta a esta nueva redada represiva española. Sí, y comentábamos que la semana pasada y en la Taberna Internacionalista Vasca también tuvimos un contacto con dos militantes de Askapena, con Guille y con Walter, donde nos contaban también el peligro que tienen de ser encarcelados de vuelta por pertenecer a Askapena, que recordar que es una organización internacionalista que solidaria con otros movimientos del mundo y que se encarga en Euskal Herria de protestar contra los abusos de los poderosos en otros pueblos, y que viene a América Latina a contar también la represión que sufren allá. Y bueno, quieren meter presos a estos compañeros y también quieren ilegalizar a Askapena. O sea que tenemos las dos versiones de la represión del Estado español sobre el pueblo vasco. ahora nos vamos desde el País Vasco a Guatemala, porque esta semana también hubo una recordación muy importante de lo que fue la irrupción del militarismo y de la represión en alto nivel contra el pueblo guatemalteco. Sí, tenemos que hablar del periodo de mayor violencia que tuvo lugar en Guatemala durante el régimen del general José Efraín Ríos Montt, quien asumió el poder a raíz de un golpe de Estado en marzo de 1982. Y fue derrocado por otro golpe de Estado en agosto de 1983. Durante este gobierno de Ríos Montt, bajo una estrategia que se llamaba contrainsurgente, que se fundaba en la premisa de quitarle el agua al pez, entre comillas, el ejército de Guatemala llevó a cabo ataques contra las poblaciones de áreas que supuestamente habrían prestado apoyo social a las fuerzas guerrilleras, que eran las que estaban en contra del gobierno. En una de las zonas en particular, el enfoque de dicha estrategia fue el llamado Triángulo Ixchil. La población de estas áreas, de la etnia Ixchil mayoritariamente, estaban ubicadas en los municipios y cercanías de Santa María de Nebaj, de Cotzal y de Chajul, en el departamento del Quiché, era casi exclusivamente del grupo étnico, como decíamos, Ixchil, que es de ascendencia maya. Los ataques contra los y las Ixchiles se cometieron a través de la implementación de planes militares y un plan de operaciones que tenían por objetivo el control de las supuestas poblaciones subversivas, como ellos llamaban. O sea, consideraron a toda la población subversiva, como guerrilla. Entonces incluyeron matanzas, desplazamientos masivos, ejecuciones, desapariciones, violaciones sistemáticas de las mujeres y de las niñas, la tortura, el traslado de los niños, la privación de suministros básicos, de hambre, bombardeos, destrucciones de las propiedades. Las atrocidades cometidas durante el gobierno de Ríos Montt se saldaron con más de 29.000 ixchiles desplazados y desplazadas de sus hogares y 1.771 personas asesinadas en 11 de las 626 masacres documentadas que existen, lo que conllevó a una destrucción significativa de este grupo étnico. Después de que el 23 de junio de 1994 se firmara en Oslo un acuerdo de paz entre las guerrillas y el gobierno, se intentó trabajar sobre toda la memoria. Se hizo una comisión de la verdad, se intentó llevar a juicio a los responsables de esta matanza y en el 2013 se consiguió que Ríos Montt fuera sentado en el banquillo, fuera acusado de asesinato, de genocidio, con una pena de prisión de 30 años, pero posteriormente fue anulado este juicio. O sea que en Guatemala se sigue luchando contra la impunidad, se sigue luchando por llevar a juicio y hacer justicia sobre estas masacres. Recordar que estas poblaciones ixchiles que huyeron y que salvaron la vida se refugiaron en las montañas y en las selvas de Chajún, de Chajul y del Iscán y del Petén y formaron las comunidades de población en resistencia que durante 14 años tuvieron que vivir de una forma muy dura, huyendo continuamente de los lugares donde estaban porque eran perseguidos continuamente por el ejército. Estaban en zonas donde estaba la guerrilla de la URNG y por eso también fueron considerados guerrilleros y guerrilleras, aunque era, por supuesto, población civil. Sobrevivieron con mucha organización y ahora siguen su lucha por la justicia en 7 zonas diferentes de Guatemala, también participando en cualquier actividad por la memoria y hay que rescatar a esos sobrevivientes y esas bravas mujeres que dieron sus testimonios jugándose la vida en este juicio, que pudimos ver las atrocidades y escuchar estos horrores que cometió el ejército y también los paramilitares, porque recordar que una de las estrategias de Ríos Montt fue hacer las PAC, las patrullas de autodefensa civil, que eran hombres de las propias comunidades que se encargaban de detener, de asesinar y de violar también a las propias mujeres de las comunidades que estaban en rebeldía. O sea que esta tragedia de Guatemala sigue abierta, sigue llena de dolor, pero también luchando por esa justicia y esa memoria que nos da la vida a los pueblos. Vamos a escuchar al grupo argentino Las Pelotas en el tema ¿Para qué? Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿De para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Oh, oh. Las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Oh, oh. Todo se olvida y no existe más amor. Y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Continuamos con más. Resumen latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros por acá, bien, bueno, es una forma de decir bien, ¿no? Estamos muy muy preocupados, muy molestos, muy enojados por lo que está pasando en la provincia de Formosa. Venimos acompañando a los hermanos que vienen en el acampe, en la avenida de Mayo y 9 de Julio. Hace casi un mes y medio están allí, estamos siguiendo de cerca ese tema y nos enteramos que en el día 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la provincia de Formosa tuvo lugar una represión importante contra la comunidad huichí que estaban cortando la ruta 81 a la altura de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa. eran unos 150 manifestantes aproximadamente, y cerca de 100 policías los reprimieron muy violentamente. Y para ello tenemos el testimonio de un conocido referente de la zona, Agustín Santillán, un hermano bastante comprometido con la causa de su pueblo y que siempre va adelante el de todas las protestas, ¿no? Pudimos acceder a este audio a través de una grabación que hicieron en el acampe, lo hizo Claudia Blanco, quien lo grabó y lo subió a YouTube. Nosotros queríamos difundir esto para que todo el mundo escuche este testimonio. En primer lugar, vamos a escucharlo a Agustín Santillán en conversación con Félix Díaz, quien lo llamó para preguntar cómo estaba la situación. Agustín, estamos aquí reunidos con todos los líderes acá en la carpa y necesitamos saber exactamente lo que pasó para dar difusión. Nosotros hicimos, digamos, una marcha pacífica. No cortamos la ruta, sino nosotros presentamos nuestro panfleto, todo pancarto, todo eso para la calle y queríamos estar ahí en la orilla de la ruta. Después vinieron policía y sin medir palabras nos dispararon a todos y dispararon mujeres, quemaron todos nuestros carteles que nosotros hicimos todo para poder manifestar y apoyar la marcha que se hace en Buenos Aires y después a la campe, después presentamos nuestro reclamo y ellos, el gobierno manda a los policías, como 100 policías. Hay muchos chicos, muchas mujeres que fueron heridas, que los pegaron, los policías encima los pegaron, no le importa si es mujer, le más lo pegaron, le pegaron. Y a mí, como ellos, el gobierno, el orden del gobierno es matar al que habla mucho. A mí me apuntaron la cabeza. Tengo como 5 heridas de bala en el cuerpo, todo tengo lastimado, mi mano, todo. Y yo quería defender a una mujer, que los policías lo dispararon, no le importaba a la mujer, una señora grande de 56 años, de más le pega con la rama, así, así le pegaba y lo disparaban así, a quema ropa le disparaba y yo defendía y yo que yo defendí, me dispararon a mí también, me apuntaban a la cabeza, me dijo el jefe, te mato, porque vos te calles a la cabeza, me apuntó. Yo no dije nada porque yo tenía miedo y justo se largó el disparo y subí la cabeza y la bala me pegó en el brazo. Tengo muy profunda la herida en el brazo, no es bala de goma, es bala de plomo. Él me quería matar, por eso nosotros de acá estamos haciendo protesta y apoyando a ustedes de la campe y el gobierno no le gusta, él no le gusta que nosotros reclamamos y apoyando a ustedes. Hay muchos policías que se burlan de nosotros, se burlan de las mujeres. O sea que las balas no eran de goma, era de plomo. Sí, lo que me dispararon no es bala de goma, es bala de plomo. Yo tengo una herida acá en el cuerpo, 2 heridas de bala. Me apuntaron la cabeza para que yo deje de hablar. Yo me defendí, yo le digo, ¿por qué le pegan, pobre mujer? No estamos en la dictadura, estamos en la democracia. Me dice, vos cállate, y así me apuntan la cabeza. Y me apretó el gatillo y yo subí la cabeza y me pegaron en el brazo. Ahora tengo una herida profunda en el brazo. Bueno, va bastante fuerte, ¿no?, lo que cuenta Agustín. Sigue relatando, a veces vuelve a comentar, está bastante sentido, ¿no?, su relato, ya que él se siente impotente ante la agresión injustificada de la policía, algo que le llama la atención justamente por ser una ruta nacional que tendría que estar a cargo de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, el gobierno de la provincia manda a la policía provincial. Seguimos escuchándolo. Lo que me preocupa es que nosotros estamos en una ruta nacional, que es la ruta 81, que depende la gendarmería, y el gobierno manda policía. Encima policía viene con arma. Nosotros sabemos que en la protesta nunca tiene que haber un arma de juego, y ellos andan con arma. Ellos no quieren escuchar nada tema de la campe, lo que nosotros decimos con opinión. Ellos izaron sus banderas, la huilpalo, lo quemaron todo, la huilpalo, y los policías mismos, ellos se drogan por eso, ellos se animan a enfrentarnos. Cualquier cosa que me pase, yo le digo que es el gobernador, porque el gobernador es el que manda, y el ministro también, más la presidenta. Mira, yo por estar de frente, me apuntaba a la cabeza y dice, oh, te callas o te mato. Yo seguía hablando de eso, lo que me queda en la cabeza, que me apunta un arma de fuego en la cabeza. Lo que me da bronca, que por qué le pegan a las mujeres, había una mujer que tenía un bebé en el brazo, y más le tiraba una rama sobre encima, una rama grande con espina. Toda la cabeza lastimada, el bebé estaba en el piso, todo, y es muy triste ver a un chico lastimado así. Y el chico además lloraba y los policías se reían. Yo le dije, sí, ustedes son racistas, váyanse de nuestra... Ustedes son los que traen la droga acá. Y además se reía al pegar una mujer con bebé, además se reía. Y bueno, y finalmente en el acampe, además de Félix Díaz, hay muchos hermanos de diferentes pueblos originarios, y uno de ellos es Israel Alegre, que también es com, pero es de otra comunidad, es del Nancom, una población que en el agosto del 2002 sufrió una gran represión policial también, a la que él se refiere en este testimonio. Una vez más el gobierno, ¿no?, hace esto, que en el 16 de agosto entró ahí en mi comunidad, ingresaron más de 100 policías, donde llevaron presos a mujeres embarazadas, niños de 10 años y adolescentes de 15 años, y abuelos de más de 74 años de edad, ¿no? Donde las mujeres tuvieron que soportar el trato muy ultrajante y vejatorio, sometimiento a servidumbre, a sometimiento a submarino seco y mojado, ¿no?, tortura. Y una vez más el gobernador de la provincia de Formosa nuevamente le reprime al pueblo Pilagá, o sea, al pueblo Huichí en este momento, en Ingeniero Juárez. Es decir que del 16 de agosto hasta el día de la fecha, las policías siguen maltratando a las comunidades indígenas, y esto lo vamos a denunciar. Nuevamente el gobierno mandó a reprimir a la policía, porque él es el que ordena juntamente con el ministro de Justicia y Trabajo. Ahí viene la orden. Entonces nosotros vamos a seguir denunciando esto, Agustín, y fuerza, Agustín, quiero que siga adelante con esto, ¿no? Porque nosotros vamos a denunciarlo, porque yo hace ya 14 años que estoy siguiendo en este caso, del caso de Nancom, siguiendo denunciando al gobernador de la provincia de Formosa y también a Jorge Abel González, en la cual él nos enseñó mucho, nosotros los derechos indígenas, fue nuestro profesor. Ahora que está como ministro, entonces se convierte el verdugo de los pueblos aborígenes. Esta semana, con motivo de realizarse los actos y las marchas por el 24 de marzo, recordando los 39 años de la instalación de la dictadura militar, hubo dos episodios que realmente han provocado ahora un problema serio, otro problema adicional al campo popular argentino en lo que hace a más división, más fragmentación y también obviamente mucha polémica. Son dos episodios que tienen que ver con una dirigenta de un sector de las Madres de Plaza de Mayo, me refiero a Eve de Bonafini, que en un caso, en la marcha, durante la marcha que realizaron las organizaciones oficialistas, kirchneristas, el 24 de marzo, se la vio en un vehículo descapotable, una furgoneta de gran dimensión, con las banderas de las Madres de Plaza de Mayo, de su sector de la asociación, saludando junto a el secretario general de la presidencia, el señor Aníbal Fernández, un hombre repudiado por el campo popular, por grandes sectores del campo popular, porque se lo acusa, con mucha razón, de haber sido uno de los que dieron la orden del asesinato de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán hace varios años, asesinato que sigue impune en lo que hace a los gestores políticos y gubernamentales de ese crimen. Entonces, ver la Eve de Bonafini, que tiene un pasado de lucha fuerte por los derechos humanos y que ahora obviamente está trabajando con el gobierno de Cristina Kirchner, acompañada de este personaje, generó una polémica fuerte. Paralelamente, el día anterior en La Plata, en la gran manifestación que se hizo en La Plata por la multisectorial de organizaciones políticas de derechos humanos y de izquierda de esa zona del país, un sector muy minúsculo de la manifestación que llevaba un cartel de fuera Milani, fuera el comandante en jefe del ejército actual, con la cual Eve de Bonafini se había sacado una foto hace muy poco y había encabezado una entrevista elogiosa hacia Milani, quemaron un muñeco que representaba a Eve de Bonafini. O sea, un hecho que también es realmente reprobable. Uno y otros son reprobables. Bueno, sobre esto habla nuestro compañero Vicente Sito Lema en su columna habitual, en un tema que él tiene mucho que decir y mucha autoridad para hablar, porque es un gran luchador por los derechos humanos, y vamos a escucharlo. Se ha celebrado en la Argentina otro 24 de marzo. Y está bien decir celebrado, porque el 24 de marzo, el día que se inició formalmente el terrorismo de Estado en la Argentina, el día de la dictadura militar, si bien nos remite por un lado a lo tanático, a la tristeza, a la desgracia, al recuerdo de la muerte, la tortura y la terrible desaparición, también es cierto que la única forma que tienen los pueblos de ganarle al terror y seguir apostando a cambiar el mundo con todas sus dificultades, pero con todos los deseos y necesidades, es convertir la muerte en vida, la tristeza en pasión de alegría. Y eso se logra de muchas formas, pero esencialmente con la lucha, con la memoria, no dejando que el olvido, ni el desprecio, ni la mentira cubran ese espacio de verdad, de dignidad, donde están los nombres, los cuerpos de los compañeros que han caído en la batalla. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema de los derechos humanos. Siempre, pero más todavía, en aquellas gestas, en aquellos días donde está la recordación, la rememoración de los acontecimientos más terribles que en nuestro país, por ejemplo, tienen como símbolo el 24 de marzo. Y es aquí entonces donde todos los comportamientos deben ser más firmes, más solidarios, más hermosamente fraternales. Y hay que tener presente, no está mal repetirlo, que los derechos humanos en nuestro país y su violación y su defensa no se inician el 24 de marzo, sino que hay una historia que nos remite a cuando la Argentina nace como país, con las gigantescas violaciones que sufrieron los pueblos originarios y con las gigantes violaciones a esa dignidad humana que siempre, sin cesar, han sufrido en nuestro país los sectores más desposeídos, los sectores ignorados, los sectores excluidos de la vida social. Por eso, nadie es dueño de los derechos humanos, pero tampoco eso da pie para que se libren estas duras batallas internas entre los organismos de derechos humanos. Y aquí hay que ser claro, respetamos, porque debemos sintetizar lo que queremos decir, respetamos y amamos a todos los organismos de derechos humanos. Pero también tenemos claro, insisto, que los derechos humanos es una cuestión histórica, que no nace con ningún movimiento en particular y que no termina con ningún movimiento en particular, porque los derechos humanos son de ayer, son de hoy y serán también del mañana y del futuro. Los derechos humanos es esa gran utopía que cada vez que pareciera que llegamos hay que todavía seguir trabajándola, hay que seguir todavía avanzando para que se construya en plenitud. Ningún poder merece estar vivo si no tiene como centro de su acción la defensa irrestricta de todos los derechos humanos, no solo los que hacen a las libertades políticas, sino también los que hacen a la defensa del medio ambiente, los que hacen a la defensa general de las riquezas públicas, lo que hace al derecho a la vivienda, a la educación, a la salud. Ese conjunto de necesidades siempre habrá que luchar para lograrlo. Los derechos humanos no terminan con ninguna fecha ni con ninguna gesta. Están vivos desde el ayer y están vivos para construir las grandes sociedades que nuestra obstinación procura lograr. Por lo tanto, hay que evitar las peleas internas entre los organismos de derechos humanos. Y para eso hay que tratar de recordar siempre que ligar los derechos humanos con un gobierno determinado, por más que sea el gobierno con el que uno pueda concordar más estrictamente en su acción política, augura desgracias en el propio seno de los derechos humanos. Los derechos humanos no deben, si es que realmente queremos luchar por los derechos humanos, ligarlos a ninguna contienda electoral, a ninguna disputa menor. Son demasiado importantes. Hacen a la existencia de la criatura humana con el gobierno A, con el gobierno C, con cualquier gobierno. Por lo tanto, deben ser cuidados y puestos por arriba de las diferencias que en algún momento se da en cuestiones políticas de directa conexión con partidos políticos. Volver los derechos humanos a esa gran libertad y trascendencia por encima de las diferencias menores es el gran debate, es la gran necesidad, es la gran lucha que debemos dar. Se equivocan, aún de buena fe, aquellos que quieren ligar los derechos humanos absolutamente a un partido político, fuera el que fuera. Los derechos humanos están por encima del accionar de los partidos políticos. Por lo tanto, a tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque las pequeñas cosas o las grandes cosas que van en contra de esta esencialidad de los derechos humanos tarde o temprano se pagan. No podemos cerrar estas ideas sin recordar que este 24 de marzo, que se destaca por su masividad, por la cantidad gigante de chicos jóvenes que han estado, pero también por la asistencia de gente trabajadora, de todos los sectores sociales, de todas las banderas políticas, no debe dejarse romper en la alegría y en la fuerza que nos da con el ataque a uno u otro organismo de derechos humanos. Porque hay que tener también cuidado que desde el poder, el verdadero poder donde está el dinero, donde está el comercio, donde están los bancos, donde están incluso las potencias imperiales, los derechos humanos siempre se han visto como un enemigo a destruir. Y por lo tanto, tenemos el derecho a sospechar que las disputas también que se dan entre los compañeros de distintos organismos de derechos humanos pueden ser realmente organizadas o levantadas en su potencia por aquellos que son históricamente los enemigos de los derechos humanos. En concreto, nos parece terriblemente negativo que se haya quemado un muñeco que tiene el símbolo de un sector de las Madres de Plaza de Mayo, que puede ser visto como actitud crítica por algunos en el día de hoy, pero cualquier actitud crítica no puede negar la historia. Y esos organismos de derechos humanos que hoy han sido puestos en la picota tienen una historia tan hermosa, tan potente, que ninguna acción que hoy puedan hacer ligado con una actividad política de tipo electoral justifica un ataque, un odio o un desprecio a quienes son parte ya histórica de la defensa de los derechos humanos en América Latina. Atraer la paz entre los derechos humanos, que nadie se apodere de ellos y que nadie caiga ni en ofensas ni luego en contraofensas que no hacen bien a una causa que está por encima de las personas, de los símbolos, de los partidos políticos, cualquiera fueran ellos. Los derechos humanos es la utopía que nos convoca a todos. No nos equivoquemos. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la cantante peruana Paloma del Cerro en el tema Gozar hasta que me ausente. Hasta la próxima semana. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. La soñé con otra vida, cierro los ojos, un intento. de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Yeah.